Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sí, nosotros ese es en el marco de una investigación que se viene desarrollando ya hace como las primeras diligencias judiciales a cargo de la fiscal Alejandra Moyano con asiento en Victorica, hace ya 2 meses y medio que hicimos un procedimiento en el hotel de Telén. Y bueno, esto se desprende de las investigaciones. ¿De esas investigaciones? De esa investigación, sí. Vinimos a buscar es material que se utilizaba para la casa menos. Para la casa. Correcto. Se ha incautado material, digamos, que estaría vinculado con esa investigación. Sí, es lo único que le puedo decir por el momento, porque lo demás corresponde ya a la información. A la investigación. A la investigación y corresponde a la información que le dé, el tratamiento que le dé la fiscalía. La fiscalía, perfectamente. ¿La fiscalía que interviene en este caso? Es la fiscalía a cargo de la doctora Moyano, con asiento en la localidad de Victorica. En la localidad de Victorica. Muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.